el camino que voy. Me recuerda, y es el recuerdo de cada uno de nosotros, en los pueblos, en los tiempos lluvieles o de la lluvia, con los guarachitos en resbaladita. En el camino que voy, en el camino que voy, este bajadita, muy resbaladita, mi amor. En el camino que voy, en el camino que voy, este bajadita, muy resbaladita, mi amor. Noqui, noqui, no, noqui, noqui, no, no te me desposes, mujer, para no caer. No te me desposes, mujer, para no caer. ¡Ea! Ay, que esa agüita de aquí, ay, que esa agüita de aquí, ay, que esa agüita de aquí, ay, que esa agüita de aquí, es para no regresar, tiempo de lluvia, mujer, es para no regresar, tiempo de lluvia, mujer. ¡Epa! No, que no, que no, que no, que no, que no, que no, no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, para no caer. ¡A qué rico, baby! Mucho cuidado. Ay, que esa agüita de aquí, ay, que esa agüita de aquí, es para no regresar, tiempo de lluvia, mujer.